Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 4 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal analizará la compra de chalecos ergonómicos para mujeres que trabajan en la corporación policíaca. El titular de la Secretaría, Luis Enrique Ramírez Aldaña, informó a los ediles de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito que se trabaja en tiempo y forma en el procedimiento para la compra de chalecos balísticos, el cual deberá estar listo antes de diciembre. El director de Desarrollo Humano, Daniel Campos Lango, rechazó una imposición del gobierno municipal para quitar a vecinos del fraccionamiento Miguel Hidalgo un terreno de 2.217 metros cuadrados para donarlo a un particular y construir una universidad privada, tal como lo denunció el regidor priista Salvador Ramírez Argote. Desarrolladores del fraccionamiento Bosque Azul buscan cumplir con las obligaciones que tiene pendientes, pagando al municipio para que realice la urbanización del tercer carril del Boulevard Manuel Gómez Morín. La titular de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo Arroyo, informó a los ediles de esa comisión que la Dirección de Obra Pública ya realiza el análisis por metro cuadrado para definir cuánto costaría el proyecto. El titular de la Oficina Delegacional de la Procuraduría Federal del Consumidor en el estado de Guanajuato, José Huerta Arredondo, admitió que se ha tenido conocimiento de personas que se hacen pasar por personal del área de verificación de la dependencia federal, quienes han buscado extorsionar a los comerciantes. Que se sancione con mayor severidad a los que presten servicio de taxi ejecutivo sin contar permiso es la propuesta que hará el Congreso del Estado José Luis Guerrero Mendoza, presidente estatal de Supertaxi Línea Dorada. En la información policiaca, José Guadalupe, alias El Trivi, de 36 años, quien fue ejecutado a balazos en una gasolinera de la colonia San José del Consuelo, la mañana del pasado lunes, se dedicaba a la compra-venta de vehículos usados y tenía antecedentes penales por robo y contra la salud. Era vecino de Villas de San Juan. Lesiones perforantes de cuello y penetrantes de tórax, ambas con entrada y salida, fueron la causa de muerte del hombre asesinado al interior de su recámara la noche de lunes en la colonia Jardines de San Pedro. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.